mugiendo magias, rumiando revoluciones, ordeñando aquellas viejas máquinas de soñar. La vaca de 2 toneladas. La buena leche, la paz de la tierra, la búsqueda de la búsqueda, la llave perdida del mundo. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. La vaca de 2 toneladas. Una empecinada melodía. Los viernes a las 22:00.